las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos, por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegado. En los barrios de La Matanza avanza el paco y las cocinas de drogas. Las fuerzas represivas incrementan al calor de la crisis, militarizando nuestro territorio, persiguiendo y estigmatizando siempre a los sectores populares. El macrismo solo puede responder con mayor represión ante el achicamiento del Estado. La excusa marketinera de la lucha contra el delito ya se les cayó. Sabemos que las fuerzas represivas gestionan el delito. Son los primeros regenteadores de la trata y del narcotráfico. Acá nadie se olvida que a Luciano Arruga lo mató la policía, lo desapareció el Estado y lo encontramos con la organización popular. También en La Matanza exigimos memoria, verdad y justicia. Por eso acompañamos el juicio al ex centro clandestino de detención conocido como la Brigada de San Justo, que funcionó durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Otra deuda es la falta de implementación de la ley de cupo laboral travesti-trans Diana Sacayán, que permitiría el acceso a trabajos genuinos al colectivo travesti-trans, violentado y excluido sistemáticamente. La falta de compromiso de la intendenta Verónica Magario hace que dicha situación no se revierta en lo local. Así las compañeras continúan siendo explotadas sexualmente con altos riesgos de caer en las redes de trata con fines de explotación sexual. Allí donde el Estado se hace invisible es donde la pobreza hace que las niñas, mujeres, travestis y trans sean expulsadas a una esquina donde el destino es incierto y la violencia es algo de todos los días. Aunque no figuren las estadísticas, el aumento de travesticidios es una realidad que no se puede tapar. Son crímenes de odio y nada tienen de pasional como quieren vendernos los medios hegemónicos de comunicación. 3 años después del crimen de Diana Sacayán, las organizaciones sociales, pero sobre todo la comunidad travesti trans, logramos un poco de justicia, llegando a una sentencia donde por primera vez se incluye la figura de travesticidio. Su crimen fue calificado como crimen de odio por identidad de género mediando violencia de género. Esto sienta precedente en nuestro continente, ya que es la primera vez que se utilizan estas calificaciones para el asesinato de una travesti. Diana sigue abriendo horizontes, haciendo política para las que quedamos. Este año, el movimiento abolicionista logró que se derogue el artículo 68 de los códigos de falta que encarcelaban a nuestras compañeras en situación de prostitución, ya que la prostitución, de manera individual, no es delito. Velaremos para que se cumpla y se deje de perseguir a las trabas, trans y mujeres en situación de prostitución. Pero no queremos que esta sea la salida para miles de trabas, mujeres y trans. Queremos trabajo y cupo laboral. Diana, tu lucha vive en este encuentro. Diana Sacayán presente, ahora y siempre. Bueno, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Furia Traba. Vamos a estar acompañándoles hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Presente. Pueden escucharnos por www.presente.org.ar. Pueden buscarnos en las redes sociales Furia Traba, en Twitter Furia Traba y en Instagram lo mismo. Y también pueden buscarnos Radio Presente también en estas redes de comunicación. Arrancábamos el programa con un fragmento del documento que construimos conjuntamente con un montón de compañeras matanceras y del oeste para este 21 encuentro de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que fue un encuentro cargado de sensaciones, de emociones, de lucha, de resistencia y de rebeldía, ¿no? Donde nos juntamos, hoy las compañeras sacaban aproximadamente, porque muchísimas no nos inscribimos, muy mal lo mío, pero más o menos 2.700 compañeras estuvieron inscribiéndose en este encuentro, así que la reventamos en la matanza. Queríamos arrancar contándoles un poquito de lo que expresamos entre todas en este documento que leímos entre varias compañeras, así que espero que las haya hecho... pensar un poco, ¿no? Tenemos muchísimo que seguir pensando para los encuentros que se vienen, tanto el regional como el nacional. Así que vamos a lo que nos tenemos hoy para el día de hoy. Hoy nos va a estar visitando Claudette García, ella es actriz, directora, dramaturga, docente teatral, activista y exiliada de lo normal, ¿no? También es una de sus palabras que pone en sus presentaciones y me encanta, a mí también soy otra exiliada de lo normal. Actualmente Claudette es integrante de la colectiva autogestiva Arda, nacida en septiembre de 2016, en forma colectiva alrededor del fuego que todo lo quema, que todo lo transforma, al tiempo que sana y empodera. Bueno, ahora vamos a estar también compartiendo agenda, vamos a estar sabiendo qué es lo que vamos a tener en el día de hoy en las calles. Así que para este momento nos va a estar acompañando nuestra compañera Shirri Balov. Para leer la agenda vamos a estar con Marce Moretti, que nos va a estar contando también qué va a estar pasando esta semana. No tenemos un montón de actividades, así que tenemos una agenda bien cargadita de acá hasta el fin de semana. Así que bueno, queremos saludar en este momento a nuestra compañera Shirri Balov. Buen día, Shi. Nos va a estar contando qué va a estar pasando el día de hoy. Buen día, Flor. Buen día a todos, todas, todes. Bueno, hoy se viene una marcha en la Ciudad de Buenos Aires por trabajadores que perdieron la vida en sus puestos laborales. La movilización se realiza 2 años de la muerte de David Ramallo, de la línea 60, Richard Alcaraz, de trabajador de la construcción, Diego Zoraire, del INTA, también por Sandra y por Rubén, de la Escuela 49 de Moreno. La movilización parte desde el INTA, en Avenida Rivadavia, al 1400, hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao, al 200, 11 de la mañana. Paran los docentes universitarios nucleados en CONADO Histórica. El gremio resolvió la continuidad del no inicio y el cese total de actividades por 6ª semana consecutiva. Hasta el 15 de septiembre, inclusive, va a continuar el paro en rechazo a la propuesta salarial del gobierno. Mañana martes a las 9 tiene lugar la primera audiencia del juicio al policía de la Ciudad de Buenos Aires, Adrián Gustavo Otero, por el asesinato de Cristian Paragüita Toledo, quien será el primero en ser llevado al juicio de esta nueva fuerza de seguridad. Fuerza de seguridad que en su primer año de actuación acumuló un récord de 24 casos de fusilamiento por gatillo fácil. Hoy al mediodía va a haber una conferencia de prensa en Telam, Belgrano al 300. Recordemos que este miércoles hay paro nacional, jornada de lucha con cortes, asambleas, ollas populares, movilización en todo el país. La consigna basta de despidos por un Estado soberano con trabajo y producción en defensa de la industria, la agricultura familiar, la ciencia y la tecnología. Convocan CTA y ATE. Bueno, esto es lo que vamos a tener en esta semana. Ahora también vamos a ver cómo está el clima, ¿no? Por lo menos acá en Capital tenemos una temperatura de 16 grados. Estaría saliendo el sol, igualmente hay una humedad terrible. Y para hoy se espera una máxima de 17 grados. Así que al salir con un abrigo, no muy emponchadas, porque yo vine medio emponchada y la verdad que viene muy acalorada. Así que bueno, ahora vamos a estar escuchando un temita. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino.

Martín se suicidó por las injusticias de este mundo. No logró sobrevivir a este sistema que siempre venimos denunciando, que nos excluye a las personas travestis y trans, ¿no? La escuela, como nos ha pasado a muchas y a muchos, negaba su manera de autopercibirse, no respetaba el deseo del nombre que manifestaba y lo hacía como nos suele pasar con el nombre que figura en el documento, con ese nombre que nos asignan al nacer. Entonces, es de total urgencia también, ¿no? Primero, repudiar a las autoridades de esta escuela, pero también exigir la aplicación real de la ESI, de la educación sexual integral, para hablar de todas estas situaciones que hacen a la cotidianidad de nuestras vidas, de nuestras diversidades, de nuestras identidades, para poder entender un poco más, comprender. Es necesario, es urgente, ¿no? Porque pasa con muchos pibes y muchas pibas trans también que lamentablemente llegan a esto por no soportar, ¿no? Por no soportar la violencia que ejerce este sistema sobre nosotras. Así que para hablar de esto tenemos a Patricio. Patricio es presidente del Centro de Estudiantes del Secundario Técnico de Barracas. Hola, Patricio. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Sobre lo que venías contando, de hecho, en nuestra escuela sucede que hay muchos preceptores y muchas personas de la administración de la escuela que a una hora después de que se suicidó ya hace un mes siguen queriendo llamarle Selina y se justifican de hacerlo, y lo cual, además de que me parece terrible, también me parece muy, muy, muy negligente, muy poco profesional. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Después del suicidio, uh-huh, la semana siguiente, inmediatamente tenían que dar una charla unas personas que iban a venir del Ministerio de Educación con el curso de Martín. Uh-huh. Obviamente para hablar sobre la soledad, la depresión, el suicidio y para que no pasara de nuevo, para, bueno, ver cómo están los chicos. No vino nadie. Pero además, para que los chicos no estuvieran solos, vino la psicopedagoga del colegio, y otra profesora más. Uh-huh. Los chicos estaban en ronda sentados, nosotros esperábamos que los hicieran hablar, contar cómo estaban, cómo se sentían, sentían solos o cualquier cuestión que pudiera afectarlos como personas psíquicamente. Y en lugar de eso, o sea, en lugar de dejarlos hablar, primero se puso a hacer un monólogo muy largo, estuvimos ahí como una hora, teníamos que darnos bajo la condición de no decir nada porque estábamos como centro de estudiantes y no estábamos ahí como de invitados. Uh-huh. Y se puso a hablar de la cuestión de género, pero para justificar que le quería decir él, ella y Selina. Uh-huh. Y se puso a hablar de eso, estuvo como 15 minutos hablando de eso. O sea, era el único que hablaba de lo que hablaba. Vos imaginate, yo te pregunto a vos, se llega a suicidar a alguien que querés mucho y viene a hablarte a vos, tu profesor, de que no le gusta cómo se viste. Uh-huh. Algo así. Sí, o sea, sí. Yo esperaba que no diera contención, digo, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Aunque no aceptes su identidad de género, no es necesario que, podrías haber hablado de algo que tan básico, sos psicopedagogo, no se supone que podés mínimamente hablar de cuestiones psicopedagógicas. Pero bueno, prevalece su nivel de ignorancia y de transodio, ¿no? En el fondo, porque la verdad que es terrible lo que contás, ¿no? De una persona que tiene una cierta autoridad, digamos, dentro de la escuela y que nosotros esperamos contención, sobre todo después de algo tan trágico como esto, y de muertes evitables. Siempre nosotras, las travestis y las personas trans, hablamos de muertes evitables. Estas son muertes evitables. Sí, que encima eso te vengan. Es muy importante, sí. Porque en nuestra escuela, esto es terrible para mí y para todos. Ayer lo hablaba con Iván, con una periodista de Página 12. Iván es un compañero que se pone las pilas con todo. Bueno, un caso interesante e importante. Le comento, resulta que Iván estaba en el aula hablando con los chicos del curso de Martín. Uh-huh. Iván es un compañero mío que trata de hablar con los diferentes cursos, tipo habla con el profesor, pasa al aula por ahí y se pone a hablar sobre cómo están todos, para que si alguno tiene algún problema, se pongan palabras y empiecen a resolverlo. O sea, es un trabajo social espectacular, porque uh-huh, les sale muy bien, los chicos se sienten mejor, aprenden, se dejan de molestar, se sienten menos solos. Tipo, hace un trabajo que es lo que debería hacer la institución. Eso sí, Iván, yo también lo hago por ahí, de otra forma, yo lo hago más de forma individual, pero el tema es que me parece espectacular, es un tipo genial, espectacular. Entonces él estaba haciendo esto, que me parece espectacular, admirable, y que el mínimo tendrían que, la institución tendría que aplaudir, que haga algo así. Y pasa un preceptor y le dice, ¿quién te dio permiso para pasar a vos al aula? Uh-huh. Profesor. Sí, sí, no, sí. Pero tenés que pedirle permiso a las autoridades y qué papa. Bueno, en fin, primero lo sacan del curso de Martín, después le gritan, después lo empujan, y después de que él le dice que no los empuje, la regenta, que fue la que hizo esto, la regente, o regenta, como querés llamarle, uh-huh. Le pasó, viste, primero se puso nerviosa por darse cuenta que lo que hacía estaba mal, tipo, era muy denunciable, sí. Que se fue y bajó la presión y se fue a sentar a preceptoría. Uh-huh. A Iván lo querían echar de la escuela, y al día siguiente, vos pensabas, no nos dejan pasar por aula porque podemos sacar tiempo de clases, pasaron día tras día, tras día, tras día, sin pedirle permiso a nadie, porque son regentes, uh-huh. A hablar mal de Iván en el curso de Kira. Uh-huh. ¿A qué vengo con todo esto? Que cuando hablamos después con el rector, con el vicerrector, lo que nos dijo sobre el caso de Martín era que esto era inevitable y prácticamente predeterminado por el destino. Prácticamente. Mirá vos. Eso es algo ilegal, no puede decir algo así. Exactamente. Sí, sí, están ejerciendo muchísimos tipos de violencias. Evidentemente, por lo que vos contás, esa escuela tiene graves problemas de violencia desde las autoridades y de discriminación y de expulsión y de exclusión y de todo lo que lleva a la muerte, ¿no? La verdad que es terrible lo que venís contando. Yo te quiero preguntar, porque también teníamos entendido que ustedes habían querido hacer un taller, algo por el estilo, y que les fue negado esto, ¿no? Lo que queríamos hacer nosotros, después de Martín, era una jornada en donde todos los estudiantes de toda la escuela trabajáramos juntos en el patio acerca del tema de Martín, del suicidio, del género, con los talleres que nosotros durante este año como centro de estudiantes creamos, que son el taller de música, el taller de dibujo y ahora el taller de género. También está el taller de cine debate. Bueno, en fin, queríamos que todos los chicos, que cada taller tuviera una actividad donde todos los chicos participaran. Preparamos paneles de chapadur, preparamos pintura, compramos los materiales, hablamos con los profesores, teníamos todo listo, y cuando hablamos con el rector para poder hacerlo, que pensamos, muy bien chicos, están haciendo el trabajo que yo debería hacer, lo mismo que los preceptores, cuando iban a pasar por aulas a hacer eso, está haciendo el trabajo que los preceptores tendrían que hacer, no, en vez de aplaudirnos, no le pareció, prácticamente le pareció un problema enorme, lo habló con supervisión, nos dijo que no podíamos hacer este viernes, y nos propuso hacerlo un sábado. O sea, es ridículo. Si vos querés llegar a las personas que más desinteresadas están, no les propongas hacer un sábado, no va a ir nadie. Exactamente. Sí. Obstáculos, lo único que hacen poner es obstáculos, lógicamente. Ajá. Bueno, nada, la verdad que esto es un tema que tenemos que hablar, tenemos que visibilizar fuertemente, tenemos que repudiar también a las autoridades de esta escuela. Eso tiene que ser visible y tiene que ser tomado por los medios, ¿no? Lamentablemente los medios hegemónicos de comunicación no levantan cuando pasan estas cosas, siguen encubriendo. Hay un código para con el tema de los suicidios de los adolescentes, así que es mucho más difícil hablar de eso. Exacto. Y por eso es que nos llaman, no es que... no tienen una nota que suficientemente amarillita y llamativa para hacerlo, pero no lo hacen por ese motivo, tengo entendido. Sí, sí, igual depende. Cuando son otros casos que son de personas cis, por lo general no respetan esos códigos y los medios de comunicación igualmente lo hacen, pero en estos casos cuando somos personas travestis y trans siempre hay un gran silencio por gran parte de la sociedad. Entonces tenemos que denunciar, tenemos que seguir denunciando y tenemos que seguir trabajando fuertemente dentro de las escuelas. Dentro de las escuelas es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que generar nuestros espacios de géneros, diversidad, disidencias, donde tenemos que generar, como vos venías diciendo, estos cines de debate para poder hablar, contenernos, ¿no? Salir del closet, que es algo que cuesta tanto, porque a veces salir del closet te lleva a la muerte. Entonces necesitamos hablar de todo esto, necesitamos que en las escuelas se hable, porque es una ficcionalidad seguir pensando que la sociedad es binaria, que solo hay varones y mujeres. No, existimos, estamos, resistimos y muchas veces no aguantamos y esto termina así. Entonces, nada, yo quería mandarles un gran abrazo y decirles que cuenten con nosotras, que las trabas

ahora la causa está en el despacho de la señora Jaito de Nolasco. Todos saben lo que pasa, todos saben que en el aire, porque no estamos hablando de agua, de tierra, que podíamos más o menos cuidarnos y decir, bueno, tomamos precauciones y no nos envenenamos. Se trata de respirar, entonces no podemos dejar de respirar, y mientras ellos facturan, el filtro de Claucol es nuestra vida. Ayer despedimos a otra vecina y estamos cansados de esperar una respuesta que nunca llega. Y como tienen el poder económico, porque es una multinacional y las grandes comunicadores, supuestamente entre comillas, pero también son corporaciones como son la grande red de noticias, esto no lo tienen en cuenta porque puede mal el poder económico. Y así es con todo, porque yo tengo todos los documentos y me hago cargo de lo que digo. Acá el que nosotros nos está matando es la corrupción política y judicial, porque no puede ser en 10 años, habiendo que en el juzgado federal está que en el aire hay sílice y hecho por el propio Acumario FDS y no hayan tomado una sola medida. Eso es grotesco, es como que nosotros somos invisibles porque no tenemos poder adquisitivo. Entonces, no. Dijimos no, ayer hicimos una asamblea y vamos a permanecer acá, y si es posible llegaré a la tolva, y si lo tengo que hacer con bomba casera lo haré, pero me está empujando esto, lo que digo me empuja la corrupción política y todo lo que atañe a eso, porque nosotros somos gente de trabajo, gente, yo soy abuela, tengo a mi familia, los veo cómo se deteriora su salud, mi nuera con cáncer de garganta, entonces no se puede, o sea, es o la tolva o nosotros, eso es hoy nuestra preocupación. Los vecinos es, sabemos bien, hay una bala que dispara silencioso y que nos mata, es la tolva de Pares Claucol. Bueno, hicimos todo lo correcto, como personas normales podían hacer, recurrir a la justicia, recurrir a la OPDS, al municipio, de la señora Verónica Magario, antes era Espinosa, a todos. A eso te quería preguntar eso, porque yo también soy una traba matancera, entonces quería saber cuál fue la respuesta, o la no respuesta, ¿no?, de en este momento y ahora, de la intendenta Verónica Magario, a quien tenemos en La Matanza. No, ella lo que decía era que nuestro reclamo era agua. No, señora Magario, nuestro reclamo es poder respirar sin envenenarnos, porque eso es literal. Nosotros sabemos qué es lo que hay, porque están las pruebas, están todo, pero ya les vuelvo a repetir, antes era Espinosa, ahora es Magario, antes era Scioli, ahora es Vidal, antes era Cristina, ahora es Macri, y los jueces federales, porque acá hay jueces federales involucrados. Porque como ellos saben, tienen la lista de los enfermos que ya ahora no están. Si hubieran tomado una sola medida a favor de los vecinos, quizás se hubiera podido evitar algunas muertes. Pero no es así. No, nunca han tomado una sola maldita medida. Y no, ni la van a tomar, porque ahí está toda la corrupción entre empresarios, municipios, políticos y todo lo demás. Así que sabemos cómo se manejan. Desgraciadamente, porque cuesta vida, no estamos hablando de que se le escapó algo o de un plan que nos dejó de dar o que estamos queriendo saquear o destabilizar a nadie, estamos luchando y pidiendo que no nos maten. Exacto, seguimos hablando todo el tiempo lo mismo, seguimos hablando de muertes evitables, son muertes evitables. Sí, totalmente. Y le doy el nombre a todos mis vecinos, la gracia a los medios alternativos, porque son los que dan visibilidad a este, que porque estamos en el patio trasero de La Matanza, estamos en Virrey del Pino, donde nadie nos ve como los aborígenes en el Chaco. Bueno, nosotros parecido a eso estamos acá. Nos matan, pero nadie es culpable. Bueno, Susana, para ir terminando, entonces vamos a estar bloqueando ahí la planta de Claucol, que está en el barrio La Mercedes. ¿Esto es así, en el kilómetro 44.500? Sí, es así. Estamos en la puerta. Está justo en el portón de un lado está Pares Claucol y del otro lado están los portones de Mercedes-Benz. Buenísimo. Que también ahí trabaja 2,000 y pico de empleados que respiran lo mismo que nosotros. Pero como la RT hace su negocio, cobra más caro y no le importa el resto, estamos en esta consecuencia. Exactamente. Bueno, Susana, te queremos agradecer mucho por contarnos esto que está sucediendo. gracias a ustedes y que Dios los bendiga y que nos ayude a llegar a solucionar nuestro problema. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, hablábamos con Susana Aranda, referente de la lucha contra la contaminación que genera Claucol, ¿no? Esto también me hace acordar a grandes compañeras como Diana Zacayán, que luchaba también por la contaminación del SEAMSE, ¿no? Tenemos podrida toda la matanza por estas multinacionales, tanto el agua, el aire, la tierra, como absolutamente todo. Y seguimos hablando de muertes evitables. Así que bueno, vamos a pasar ahora a otro tema, ¿no? Otro tema, parezco, ¿cómo se llama este periodista que dice otro tema? Biasati. Oh, ¡ay, no, por favor! ¡Qué dinosaurio! Bueno, vamos a ir con la agenda. Tenemos una agenda muy cargada para esta semana, inclusive hasta el fin de semana que viene. Así que para hablar de eso estamos acá con Marce Moretti, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Flor. ¿Cómo están los oyentes? Abrimos la agenda de Furia Traba, nos metemos en las actividades para esta semana. Vos vas a estar movidita también. Muy movidita. Muy movida. Ya venís del fin de semana, del encuentro regional y no parás. Por favor, no paramos. Bueno, porque también vas a estar participando del panel sobre transfeminismos. Transfeminismos. Exactamente, en el multiespacio cultural de la Universidad General de Sarmiento, la sede de los Polvorines. Esto va a ser este jueves a las 18:30 horas en el espacio Microcines. Sí, tal cual. Ahí estaremos debatiendo porque tengo que decir que no adhiero al término transfemicidio. Sí, me imaginé que venía un poco desde la disidencia. Ahí estaremos debatiendo. Está muy bien. Bueno, vas a estar con otras compañeras entonces. Esto es a las 18:30 de este jueves, organizado por ni más ni menos que la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actividades que se siguen generando de parte de las universidades del conurbano para sostener, ¿no?, esos espacios que están un poco bajo la mira. Exactamente. Hablando de educación, encuentro de educadores de redes, de educadores populares, pedagogía de la indignación, pedagogía de la esperanza. Esto es para el sábado 15 de septiembre a las 10 horas, ni más ni menos que en la Plaza de Mayo. Ahí estaremos también. Exactamente. Si querés inscribirte o informarte sobre qué va a estar pasando el sábado, tenés que escribir al encuentro de la red 2018@gmail.com para recibir información y inscribirte. Exacto, una muy interesante actividad que vamos a estar ahí acompañando, llevando adelante con muchas compañeras como Claudia Coro y las compañeras de la escuela de Berta Cáceres, de los pueblos de Abdía Yala y muchísimas compañeras más y compañeros y compañeras, así que esperamos a todos y todas. Bueno, y este mismo sábado, el 15 de septiembre, pero más tarde, a las 15 horas, la cuarta jornada por la ES Infancias Libres van a exponer Gabriela Mancilla, y vas a estar vos, Flor, también. Insistía ella, ¿viste? Iba de Plaza de Mayo a Moreno. Total, el Sarmiento te deja, ¿viste? Pero bueno, iba a decir eso. Es muy importante seguir hablando. Mirá, hoy arrancamos el programa hablando de esto tan triste, ¿no? Del suicidio de este compañerito, de este chico trans. Entonces tenemos que seguir instalando, tenemos que seguir hablando de las infancias, de las adolescencias, también de las vejeces trans, que es un tema que tenemos bastante olvidado. Pero nada, ahí vamos a estar con Gaby hablando el sábado. Esto es en el Churqui, Yolí 2637, en Moreno. Así que de Plaza de Mayo, meten Sarmiento, se van a Moreno a escuchar esta cuarta jornada por la ESI, donde estará Flor Guimaraes y Gabriela Mancilla exponiendo. Flor, estos son los tres eventos principales que podemos señalar de la agenda para esta semana. Exacto, bien cargadita, así que bueno, nada, acá tenemos a nuestra invitada. Acaba de llegar nuestra querida Claudette García, que estaba no me sale la palabra, no quiero decir trabada, basta decir siempre que las trabas somos un problema. Sí, estaba retenida, no sé. Estaba trabada, loca, trabemos todo. Divina. Hola, Claudette, buen día. Hola, bienvenida. Flor, buen día. Estábamos acá pasando un poco la agenda. Arrancamos el día bastante, ¿no? Tratamos de arrancar pum para arriba, pero bueno, hay cosas que nos pasan y arrancamos el programa hablando de este pibe trans de 14 años que se suicidó en agosto en una escuela, no se suicidó en la escuela, pero que estudiaba en una escuela de acá de Barracas y que venía ya con autolesiones y que desde el espacio psicopedagógico no acompañaban su proceso, no respetaban su identidad, le seguían tratando en la misma escuela con su nombre asignado al nacer. ver, ¿no? Qué problema, qué terrible todo esto. Y después también con todos sus compañeros, compañeras de escuela, que con quien hablábamos también con uno de los chicos de 15 años del centro de estudiantes, que querían hacer una especie de taller para toda la escuela, para poder hablar de esto que pasó con este compañerito, para poder hablar de ESI, de género, qué sé yo, y las autoridades de este colegio lo negaron, ¿no? Nuestro fuerte repudio a esas autoridades de esa escuela, porque hablamos todo el tiempo lo mismo. Recién hablábamos con una compañera de La Matanza, que están también haciendo un corte en Claucol porque murió otra vecina más por la contaminación. Hablamos de este pibe trans que se suicidó. Podemos hablar de las trabas. Estamos hablando siempre de muertes evitables. Entonces, bueno, nada, arrancábamos así el día, así que ahora tratemos de levantar un poco porque venimos, ¿no? Pero bueno, son las cosas que nos atraviesan y que queremos visibilizar porque los medios hegemónicos no visibilizan. Absolutamente, es visibilizar los efectos de una guerra. Cuando decimos que estamos en guerra, que hay una guerra contra nuestras vidas, contra nuestras identidades, contra nuestros cuerpos, hablamos de esto, ¿no? Y si bien también es parte generar espacios, a mí me gusta hablar de resistencia creativa en medio de la guerra, donde celebrar el encuentro, la alegría de vernos, el haber compartido el regional el sábado y todo esto. Bueno, estamos en guerra. Estamos en una guerra bastante, bastante cruda, ¿no? Pero bueno, también tenemos estos espacios para encontrarnos, para abrazarnos, para motivarnos, para contenernos y para seguir dándonos fuerza y saber que por lo menos estamos juntas. Y ahora que sí nos ven, pero bajo el patriarcado que va a caer. Pero sobre es justamente me tiraste ahí la punta para hablar de lo que sucedió, ¿no? Hoy arrancaba leyendo un fragmento del documento que creamos colectivamente con compañeras que participamos de la comisión sobre este 21 encuentro regional de mujeres, lesbianas, travestis y trans que ocurrió este sábado, esta vez en el territorio de La Matanza, territorio Diana Zacayán, por ende territorio abolicionista, donde pasaron muchas cosas, donde tuvimos muchísimos talleres, donde también tuvimos talleres autoconvocados, porque a pesar de los conventillos que pretenden armar por ahí, las puertas son abiertas para todas. El encuentro lo hacemos entre todas, no hay que mandar invitación, no es un cumpleaños, viste, de cuando tenés 12 años hay que mandar la tarjetita de invitación. El encuentro y la comisión es abierta a todas las compañeras que quieran participar, y eso se vio reflejado este fin de semana sin ningún inconveniente. Es un espacio tan diverso, tan heterogéneo, tan plural y tan abierto, ¿no? Que quien se para un paso al costado y empieza a hablar del encuentro, de lo que hace y lo que no hace el encuentro, de lo que implica o no implica el encuentro, como aquellas o aquelles que hablan de lo que debe hacer o no hacer el feminismo, es porque se paran desde afuera y están afuera porque se paran ahí. Exacto. Porque el espacio justamente tiene esta multiplicidad receptiva y que abraza y que abraza las diferencias, porque uh-huh. sabemos que tenemos montones de diferencias, inclusive entre compañeras muy queridas y muy cercanas, uh-huh. donde podemos pensar muy parecido respecto a algunos temas y muy diferente respecto a otros, pero lo que sí hay que reconocer son los espacios que abrazan esas diversidades, como es el encuentro regional, que implicó un laburazo, y ya que te tengo acá, te quiero agradecer porque has sido parte de ese laburo enorme. Gracias. Y sé que ese laburo es a costa de sueño, de tiempo, de energía, de nervios, uh-huh. de mucho laburo, y ese laburo propició que nos podamos encontrar todas, incluso las que dicen que no son invitadas o que son expulsadas, no, que cuando nadie las expulsa. No, es muy raro es eso. Es insólito, pero bueno, seguimos demostrando que nada, que estos espacios son para todas y que a pesar de las grandes diferencias, porque a veces tenemos diferencias y posiciones que son antagónicas y lo sabemos, podemos convivir en espacios comunes, podemos construir, porque estamos en realidad, el enemigo acá es el patriarcado, eso tiene que quedar bien claro, el enemigo es el sistema capitalista, son otros los enemigos, entonces venir a generar esas asperezas no está bueno, y bueno, pero todo transcurrió como sabíamos que iba a transcurrir. No es que no se le negó el acceso a ninguna compañera, todo lo contrario. Las compañeras, parte de la comisión, se pusieron y dijeron, compañeras, estamos hablando precisamente de esta asociación que es AMAR, de Georgina Orellano. Estamos hablando de estas situaciones que exceden a la organización del encuentro, ¿no? Y que en las redes sociales se arman todos estos micromundos que nada tiene que ver con la construcción de lo que construimos viéndonos las caras, abrazándonos durante 5 meses todos los sábados en San Justo, discutiendo, debatiendo, con opiniones completamente diferentes, pero construyendo para llevar esto adelante. Y después te encontrás en las redes sociales con palos, con indirectas, porque directamente acusan al encuentro, a la comisión, de cerrar las puertas, y es todo lo contrario. El sábado se vio, las personas estas vinieron, que hicieron su taller autoconvocado, por supuesto, tomen, virome, fibra, como tiene que ser, porque ahí no estamos para matarnos entre nosotros. Así que bueno, nada, eso quería hablar un poquito con vos. Y algo que yo hoy decía y que me gustó mucho y también me siento muy identificada, ¿no? Que vos afirmaste en una entrevista que te asumís como feminista, pero me gusta esta... Que te asumís como feminista, no, pues ya sabemos que sos feminista, mi amor. Esta palabra que me encantó, exiliada de lo normal. Ah, sí. Exiliada de lo normal. Sí, la idea del exilio a mí me atraviesa. Atraviesa, bueno, en principio mi vida, y atraviesa también mis obras y mis escritos todo el tiempo. No sé si me gusta o no me gusta, ya no es una cuestión de gusto, es una cuestión de sentirme situada ahí, sentirme situada en la falta de sitio. O sea, había un lugar al que había que pertenecer y yo no pertenecí. Y cuando intenté adaptarme y quedarme y cumplir con todos los requisitos para poder adaptarme a ese lugar que era el que me ofrecía la sociedad, el que me ofrecía mi familia, el que me ofrecía mi comunidad, no quise, ni pude, ni voy a quedarme, y me voy. Y el exilio es permanente, porque una se exilia y se exilia una y otra vez, ¿no? Totalmente. Y después parece que te acomodás, pero no. En esa comodidad es muy peligrosa, sí, porque implica un montón de negociaciones, de renunciamientos a cuestiones que tienen que ver con la libertad. Totalmente, qué hermoso que es exiliarse todos los días y a cada rato, ¿no? ¿Qué significa, Claudette, resistir hoy en Argentina, ¿no? ¿Qué es la resistencia creativa? Esto que hablabas hace un rato. Resistir en este, no solo en este contexto, sino en este que es nuestro territorio. No sé, ¿qué significa resistir? Para mí, resistir, viste que yo justamente le pongo la palabra creativa siempre, porque si no, parece que cuando hablamos de resistencia, lo que a mí me viene en mi imaginación, me figuro una fuerza muy grande que se opone a nosotras, que es cierto, a nosotras, y es cierto, una fuerza tremenda, de mucha violencia, de mucha oscuridad, y nosotras haciendo fuerza para que eso no avance, ¿no? Y para mí la resistencia creativa implica en generar esas respuestas que no son la mera reacción que espera el patriarcado, el capitalismo, esta sociedad de mierda, sino dar vueltas, rodeos, habitar las periferias, habitar las fracturas, ir viendo en esos lugares donde no se esperan que estemos, haciendo esas cosas que no se esperan que hagamos, por ejemplo, que desobedezcamos en alegría, que seamos creativas, que hagamos arte, que nos encontremos, que nos celebremos, que nos gocemos, que bailemos, que pensemos, que escribamos, todo eso que no se esperaba, toda esa fuerza creativa, para mí es un modo de resistir y de seguir vivas. Wow, totalmente. Me vino a la cabeza un montón de cosas. Desde la resistencia creativa, ¿no? No sé, me puse a pensar en este momento en compañeras trabas, ¿no? Que resisten a través del arte, haciendo performance, pintando, escribiendo, cantando, haciendo fotos. Qué importante que es la resistencia creativa, ¿no? Porque también es algo que pretenden quitarnos y robarnos, ¿no? La creatividad, la alegría, esos momentos de abrazos, de encuentros. Entonces es muy importante, porque es verdad, si pensamos en resistencia, también empezás a sentir un gran peso encima, ¿no? Esa fuerza que te oprime, bueno, también hay que resistir de otra manera, porque si no, no podemos estar siempre a cara de perro, como dice el dicho. Yo tenía acá apuntado algo que me gustaría hablar un poco y que tiene que ver con nuestras cuerpas, ¿no? Con estas cuerpas gordas, con estas corporalidades que parecieran no caber en este sistema, ¿no? Y bueno, nosotras nos definimos también como gordas. Sí, porque de todas las disidencias, la disidencia de la cuerpa gorda es una disidencia que hasta que no se nombra, pese a todo el espacio que ocupa, no se ve, ¿no? Como que nadie habla de la cuerpa gorda, ¿no? Y ahí también hay un exilio. A mí me gusta pensar que me fui del borde, ¿no? Me fui del espacio asignado. Tenía un lugar en el que tenía que entrar y no entré, ¿no? Entonces ocupo más lugar, ocupo más espacio por multiplicidad de causas. No importa por qué. Uh-huh. No importa si cómo, sino cómo. Porque el tema es lo que molesta un cuerpo amplio. Exacto. Lo que molesta el desborde en cuerpas, que son cuerpas de mujeres, de lesbianas, de trabas, de trans, que no pasa lo mismo con corporalidades de varones cis, digamos. Un varón cis gordo es otras cosas. Exacto. No es nombrado como gordo, ¿no? El insulto de gorda implica un montón de palabras que no tiene que ver con tenés un tamaño más grande de lo que marcan las normativas. Implica que no tenés voluntad, que sos tonta, que una serie de cosas horribles. Un montón de cosas. No te interesa la vida. Que no te interesa la vida, que no te sabes cuidar, que no tenés autocontrol, que no tenés disciplina. Una serie de cosas. Y capaz tenemos un montón de control, de disciplina, de voluntad para un montón de cosas, ¿sí? Y tenemos cuerpas gordas. Exactamente. ¿Y qué pasa con una cuerpa que no es como se espera que sea? Exacto. Bueno, Claudette, fue corta, pero muy intensa, porque ahora vienen las compañeras de Escuchando Nuestras Voces, acá estamos viendo a nuestras compas, pero antes de despedirnos, que obviamente te vamos a volver a invitar, necesitamos hablar un montón de esto, yo quiero preguntarte, ¿furia para qué? Furia para desobedecer al mandato que nos quiere sumisas, obedientes, calladitas y buenas. Furia para quemar todo, furia para destrozar lo que nos oprime, furia para ser libres y felices y gozosas y gordas y tortas y trabas y locas, furiosas y gozosas y hermosas como somos. Muchísimas gracias, te quiero mucho, así que muy feliz también, de que estés hoy acá. Así que bueno, nos vamos a estar reencontrando el lunes que viene de 10 a 11 acá en Radio Presente, y ahora esperamos y les dejamos con las compas de Escuchando Nuestras Voces. Gracias. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser traba. Orgullosamente traba. Y furia traba. Prohibido.